Y bueno, yo creo que si se sigue en este camino de una fuerte presencia del Estado, las cosas se van a ir resolviendo y por supuesto van a ir mejorando la situación día a día. Ahora, esperemos que no se levante la cuarentena por un problema económico, sino que se levante la cuarentena en función de que se está derrotando el virus, ¿cierto? Porque insisto, nosotros también pondremos la vida por sobre la economía. Y por lo tanto, esperemos que se levante la cuarentena en función de que van mejorando, que aunque no pareciera que todavía no hemos llegado al pico y que no, supuestamente no vamos a llegar el 12 de abril al pico. Pero bueno, eso es futurología. Lo que sí sabemos es que por lo menos el gobierno argentino tiene claro el apoyo del Estado a nuestro sector y a los sectores más vulnerables. Eso nos alienta a tener una esperanza por el futuro, ¿no?